Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a los dos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Arrancando la mañana. está bien. Mañana que, bueno, tiene por la noche, bueno, 19, tarde-noche, A las 7, sí, sí. el partido con Costa. A ver, bueno, ¿qué expectativa tienen, Rocío, con rumbo a Vélez? La verdad que expectativas un montón. Estamos trabajando desde el verano, ya desde febrero que arrancamos. No sabíamos que nos podía llegar esta oportunidad de jugar el federal, pero siempre entrenando al máximo de la Liga Pampeana ya de pico. Así que nada, cuando llegó esta noticia de poder participar, la invitación nos puso muy contenta el poder competir algo más, como la Copa Federal. Si bien allá la liga no tenía mucho rodaje, teníamos bastante ganas de jugar. Así que ahora nada, muy contenta de poder estar en dos competencias y más que nada todos los objetivos en esta nueva competencia, ¿no? Rocío, bueno, se conocen al rival, a Costa ya lo han enfrentado. Lo que es rumbo a Vélez, no, todavía Ah, no hemos mira. jugado ni con Costa. En la liga el cruce recién es la semana que viene Sí. y con All Boys tampoco, así que sí conocemos los rivales, pero no hemos jugado todavía este Ah, año bien, o sea, contra ellos. claro, ahí con Costa no les tocó todavía la fecha que del torneo. Exacto, no, Ah, todavía bien. no. Así que bueno, con los dos vamos a ver en la cancha. ¿Y cómo se preparan para competir en dos torneos al mismo tiempo? Digo, no debe ser fácil teniendo en cuenta de que hay un montón de pibas, mujeres que trabajan, que son jefas de hogar, que, bueno, tienen otras responsabilidades, muchas deben maternar, es un tema. Sí, eso es un tema. La verdad que, bueno, la liga se juega los domingos y por suerte en esta no venimos teniendo complicaciones con el horario o el día. Pero bueno, después en lo que es en la semana, obviamente un miércoles o jueves, todas tenemos una rutina laboral, algunas tienen hijos y demás. Así que nada, hicimos todo lo posible, hemos corrido horario, laburo, todo para poder estar. Sé que muchas lo hicieron, yo me incluyo también. Así que bueno, por suerte de ese lado tuvimos que mover y organizar todo, pero no se pudo dar. Creo que vamos a estar todas hoy, que es lo importante, que todas podamos. ¿Cómo es el ritmo de entrenamiento que manejan? En pico entrenan de lunes a viernes, hay doble turno. Hacemos a las 3 de la tarde y a las 7 otro. Ah, mira, bueno, exigente, che. Y los viernes hay natación. Sí, más que nada da esos horarios para la que no puede a las 7 tenga otro horario para poder ir y asistir y todas tengan distintos horarios para poder participar, porque cada una tiene sus distintos horarios laborales o de estudio. Rocío, ¿y por qué estás ahí en rumbo a Vélez? Bueno, a vos te teníamos acá en Santa Rosa jugando en Belgrano, por ejemplo. ¿Por qué estás ahí? Sí. ¿Cómo caíste ahí en rumbo a Sí, Vélez? estuve en Belgrano y en Centro Oeste. Sí. Pasa que yo estaba en Centro Oeste, que este año no presentó femenino. Y bueno, nos llega la propuesta, la invitación de Maxi para jugar a algunas chicas de acá, de Santa Rosa. Y nada, nos convenció, nos gustó el poder participar en otra liga, viste, cambiar un poco el ámbito de acá. Así que más que nada por eso, por competir en otra liga, ver algo nuevo. Nos incentivó a ir y bueno, estamos muy contentas del grupo, de todo lo que se formó, así que, y todo lo que vamos a competir. ¿Hay Nos gustó diferencia bastante. entre el nivel que maneja una liga de la Liga del Norte, por Sí, la ejemplo, pampeana con la la Pampeana con cultural. la Cultural? Sí, se puede decir que sí, pero pasa que hay mucha diferencia en equipos. Creo que acá hay 11 equipos y allá somos 7. Entonces ya hay diferencia en la continuidad de partidos, Claro. en la cantidad de partidos que hay. Eso sí. Y sí lo noté bastante, porque yo el año pasado que jugué acá también los partidos eran como más peleados. Ah, Tenían hay más paridad, equipos, varios equipos que te hacían partido y ahora por ahí quedaron más, no es tan parejo la competencia. Claro. Vos, Ro, ¿hace cuánto que jugás al fútbol? Acá en La Pampa Sí. hace 3 años estoy. Yo Y estaba en Buenos Aires. ¿notás que hay una evolución en el juego? Digo que por ahí hoy se ven partidos más atractivos, menos trabados, que por ahí ha mejorado mucho la técnica. Sí, sí, obvio, hay una evolución muy grande y así, más que nada se nota en las nenitas, en las chiquitas que vienen de la sub-16 en adelante, ya se nota que ellas vienen con un juego distinto a nosotros y eso nos hace jugar diferente a nosotras también. Eso se ve muy muy clarito, esa diferencia, más que nada de en las chiquititas de ahora que se van sumando a la primera. Bien. Rocío, ¿y Rumbo a Vélez qué es? Pues no lo tenemos muy conocido. Yo lo tenía como que... Es raro el nombre también. Sí, bueno, es un club de ahí de General Pico que hacía inferiores, pero que ahora tiene fútbol femenino nada más, o tiene otras actividades. No, Rumbo a Vélez se inició este año con el presidente estudiantil, que es el Chino, con la idea de generar el fútbol femenino y de representar con este nombre. Claro. Se creó ese año, formó todo el grupo. ¿Y les van bien, digo, porque vienen invictas ahí en la Liga Pampeana? Sí, en la Liga, por suerte, nos van re bien, estamos tranquilas. Así que, bueno, eso nos deja un poco de tranquilidad de poder enfocarnos bastante en el federal, porque en la Liga hemos sacado bastantes puntos. Claro. Roy, ¿qué pasa con el público? ¿Va a la cancha? ¿Van a verlas? ¿Se generó ahí como un nuevo espacio para el fútbol femenino con las comunidades, con las localidades? Sí, allá ponerle la Liga de Pico, se juega en la misma cancha todos los partidos. Así que bueno, esto hace que haya bastante público, que por ahí el que va a ver un partido se quede a ver el resto. Pero bueno, tengo expectativas de... Siempre en la Copa Federal se sumó también el año pasado que la jugó el Boy. Era bastante el público que la iba a ver. Encima es un horario dentro de todo, a la tardecita noche, donde ya todos terminaron la rutina y claro, habilita que te vayan a ver. Está bueno, sí, eso. Hubo bastante público. Bueno, Rocío, éxitos para lo que viene, sobre todo hoy a las 19, bueno, ahí con Costa. Dale, muchas gracias. Bueno, que tengas buen día. Igualmente, bien. Adiós.